con un tanto informativo a su comuna radio. La impresión es para comunicarle que por esta comunidad ya han pasado los médicos haciendo la prueba del coronavirus. Estamos muy contentos porque nos han tomado en cuenta. Gracias, le hablo para ustedes, Carmen Silva.